Vio que a veces dice cuándo te van a pagar el Día de la Escarapela. Bueno, es hoy. Hoy, 18 de mayo, se conmemora el Día de la Escarapela porque lo instituyó la Asamblea del año 13, allá por aquel año, en 1813. También es el Día Internacional de los Museos. Y hoy vamos a pasar música, como siempre. Vamos a cortar toda la información que le vamos a dar con música y se lo vamos a dedicar exclusivamente en el día de hoy a un grande, a don Aníbal Troilo Pichuco. Hoy se cumple un aniversario de su fallecimiento. Hoy es 18 de mayo y un 18 de mayo de 1975 partía Aníbal Carmelo Troilo, como se llamaba, le decían Pichuco y también le decían o le decimos el Fuelle Mayor de Buenos Aires. Así que hoy conmemoraremos a Troilo, no a su desaparición, sino a él, al creador y al intérprete, que fue genial, como así lo marca toda la música que nos legó. Y después vamos a hacer también, nos vamos a meter con otra efeméride que quiero, porque tiene mucho que ver con lo que pasa hoy. Por eso hablar de historia también es hablar del presente. Hoy se conmemora un aniversario en 1826, un día como hoy. Van a ser pronto, o sea, en el 2026 van a ser 200 años ya. Y es algo que hoy deberíamos tomar muy en cuenta, porque hoy, en 1826, se sancionaba la ley de enfiteusis. Y la ley de enfiteusis era la entrega que en ese caso se entregó a los latifundistas, ¿no? Pero eso era poner el territorio como garantía del empréstito que había tomado Rivadavia, del empréstito Baring, con la Baring Brothers en ese momento. Y saque la ley de enfiteusis, donde el territorio era la garantía para ese préstamo. Después, bueno, los enfiteutas, como se los llamó en su momento, se quedaron con la mayor cantidad de tierras de este país. Muchos de los que se quedaron con aquellas tierras, hoy nos están, sus descendientes nos están gobernando en el día de hoy. Así que tendríamos que tomar muy en cuenta esto, porque volvemos a pedir crédito, volvemos a ir al Fondo Monetario, volvemos a decirle que necesitamos 30.000. Recuerdan que en estos últimos programas venimos diciendo que cuando Kirchner pagó la deuda, pagó muchísima plata, una fortuna de plata, casi 10 mil millones de dólares, de créditos que había tomado la dictadura, que había tomado Alfonsín, que había tomado Menem, que había tomado de la Rúa. ¿Sí? Y él pagó así todo menos de 10 mil millones. Y ahora este gobierno está pidiendo 30 mil, tres veces más de lo que se pagó de créditos de diferentes gobiernos. Hoy salió, vamos a hablar de los jubilados. Sé que siempre los jubilados están presentes en este programa. Saben que Rubén Giovannini conduce la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Y junto con la Mesa Nacional se moviliza todos los jueves a tribunales, hacen una marcha, hacen una radio abierta frente a tribunales donde piden por los derechos de los jubilados, los pensionados y los retirados. Y muchos de los jubilados nos escuchaban, nos escucharon en todas las radios y nos siguen escuchando en esta. Y hoy salió un artículo en el diario o en el portal del diario La Nación que dice: La Nación adelanta lo que será el tremendo ajuste en las jubilaciones. Como consecuencia de la crisis y del acuerdo con el Fondo Monetario, dice este artículo del diario La Nación, muy cercano al gobierno, o sea, con información clasificada, el gobierno ya prepara un mega ajuste en varios sectores. El que se lleva todos los números es el ajuste en las jubilaciones. Así lo adelanta el diario La Nación, no es que lo adelanta Página 12, ni lo adelanta ningún medio que esté en contra del gobierno, lo adelanta un órgano casi del gobierno. Es el título principal del diario oficialista La Nación y muestra el camino por el cual comenzará el ajuste de Macri en medio de la crisis. Macri pide bajar gastos en los regímenes especiales jubilatorios y laborales. Es el título principal de La Nación y agrega que la nueva flexibilización apunta a docentes y judiciales, entre otros, y que todos deberían trabajar la misma cantidad de horas y de años. Dice, ¿eh? Macri dice que todos deberían trabajar la misma cantidad de horas y de años, o sea, lo que está desconociendo son todos los convenios colectivos que tienen los diferentes sectores del trabajo. Para él todos tendrían que trabajar las mismas horas y la misma cantidad de años. Le da lo mismo que trabajes abajo de una mina, o que trabajes de periodista o que trabajes de diputado. Más seguramente que no se refirió ni a los diputados ni a los senadores cuando habló de trabajar la misma cantidad de horas y de años. Ni algunos jueces tampoco, ¿no? Mientras los docentes reclaman en varias provincias y a nivel nacional que se abran las paritarias, el macrismo planea un fuerte ataque contra los maestros. Y mientras el matutino intenta quitar de la responsabilidad del ajuste al Fondo Monetario Internacional, apunta todos los cañones al Ejecutivo, los condicionamientos para el préstamo stand-by. El préstamo stand-by, o sea, tiene tres clases de préstamos el Fondo Monetario. El stand-by es el peor de todos. Es el que pone más condicionamiento, el que pide más cosas y el que se va dando paulatinamente, le dan una parte, le van habilitando fondos y después le hacen cumplir determinadas metas. Si cumplieron con esas metas, le siguen bajando fondos. Si no cumplieron con las metas, le retasean más plata. Y esto es lo que solicitó el Ejecutivo, que es para lo único que califica este país. Al ser tan deudor este país, por los últimos tiempos que has pedido cantidades exorbitantes de plata y ha abierto bonos por todos lados, entonces calificamos solamente para que nos den un préstamo stand-by. El stand-by es el que más nos castiga al pueblo, ¿no? Estoy hablando. Bueno, así estamos. Lo dice la Nación, no lo dice ningún medio, ningún órgano que sea contrario al gobierno. Todos sabemos que el fondo no es bueno como nos lo quieren pintar ahora, que cambió, que el fondo cambió, que el fondo ahora no es lo que era antes. El fondo es el Fondo Monetario. Y si no, no hubieran dicho los economistas de todo el arco político que es lo último donde se recurre, ¿no? Si uno recurre por último al fondo cuando ya no tiene más de dónde sacar, no tiene más a quien pedirle prestado, quiere decir que no es tan bueno el Fondo Monetario y que por algo se va de última. Muy bien. Y ahora vamos a ver qué hace la gente del trabajo, o sea, cómo se enfrenta a las medidas que va a pedir el fondo. Vamos a hablar un poquito de lo que pasa con la CGT. Por ahora evalúan, según lo que dicen, evalúan por este acuerdo con el FMI y la reforma laboral, evalúan un paro. La central lo evalúa, yo diría que ya debería estar decretado, ¿no? Pero ellos lo están evaluando todavía. La central obrera ya rechazó las negociaciones con el organismo multilateral de crédito, denuncian un avance sobre derechos laborales. El consejo directivo se reunirá en junio con la posibilidad de llamar a un paro general antes del mundial. Para el mundial falta casi un mes. Ellos, bueno, por lo menos antes del mundial quieren hacer un paro con tiempo, tranquilos, que total los jubilados aguantan, los maestros aguantan, los pobres aguantan, no hay problema. Evaluamos hacer un paro. Para la CGT no hay ninguna novedad. Las supuestas exigencias laborales que planteará el Fondo Monetario para un acuerdo con el Gobierno Nacional no son otras que las modificaciones que se intentan llevar adelante en la normativa laboral desde el 10 de diciembre del 2015. Desde la Central Obrera aseguran que la normativa del Fondo traerá una aceleración en el intento de avanzar en cuatro ejes: nuevo cálculo para las indemnizaciones, poder adquisitivo, contratos y convenios colectivos. Basados en los consejos publicados por el Fondo Monetario Internacional en noviembre del año pasado, los dirigentes sindicales advierten que el acuerdo con el organismo multilateral pondrá una pata sobre la legislación laboral y la modificación del cálculo indemnizatorio, la creación de nuevos convenios colectivos, la implementación masiva de los contratos temporales y el congelamiento del poder adquisitivo. El futuro llegó hace rato, pero en el edificio de la calle Aso Pardo recién acaban de anoticiarse. Lo cierto es que desde la llegada de Mauricio Macri al poder hay convenios colectivos que se han modificado, ningún salario crece por encima de la inflación, los monotributistas se multiplicaron y en cuanto a las indemnizaciones, el proyecto que modifica su cálculo ingresó hace unas semanas al Senado. Lo cierto es que la Confederación General del Trabajo, en proceso de renovación de autoridades, decidió modificar su perfil de cara al último año y medio del gobierno de Cambiemos. Y con ese telón de fondo y la espera de las sanciones del proyecto de ley de emergencia tarifaria, La CGT se reunirá en junio antes de comience el Mundial para definir orgánicamente los pasos a seguir. Vamos, vamos, bárbaro, y con una velocidad impresionante esta CGT. O sea que no es que van a que planean un paro para antes del Mundial. Planean reunirse para evaluar un paro antes del Mundial. A lo mejor lo organizan en Rusia y aprovechan y se ven algún partido. Bueno, por otro lado, se va perfilando una dupla para dirigir la CGT. Es la... Yo adhiero a esta... no porque los considere que sean la solución para este conflicto, sino porque creo que van a ser dos personas que van a enfrentar las políticas de este gobierno, que es Pablo Moyano por un lado y Palazzo por el otro. Palazzo es el secretario general de los bancarios. Van por la CGT, uno peronista, el otro radical, pero sí, son los dos que han demostrado que han enfrentado este modelo económico desde el día uno. El líder camionero y el de los bancarios se unen para las elecciones de la Central Obrera. Los sindicalistas Pablo Moyano y Sergio Palazzo confirmaron la dupla para la candidatura a encabezar la CGT. Las elecciones serán el 22 de agosto, día emblemático el 22 de agosto, El 22 de agosto es aquel día donde los sindicalistas con espejo a la cabeza le pedían a Eva Perón que fuera la vicepresidenta de la Nación, y cuando Eva Perón les decía que se tomaran, es que ella quería tomarse un tiempo y ellas lo apuraban para que fuera vicepresidenta, ella estaba ya muy enferma, ¿no? Y ella después el 31 de agosto y en cadena nacional dimite, ¿no? De ese compromiso no puede hacerlo, pero es justamente esa fecha, el 22 de agosto. El futuro ya llegó, dijo, el 22 de agosto vamos por una CGT que defienda los derechos de los trabajadores, y así anunció Camioneros la candidatura de ambos. La decisión de Moyano se barajaba desde el 21 de febrero, y lo anticipó Ámbito Financiero. Las ambiciones de Palazzo se conocen desde septiembre del año pasado, y agregó que la masividad de la movilización opositora del 21 de febrero sobre la 9 de julio le dio el respaldo necesario para encabezar la fórmula. Los alineamientos políticos y sindicales que consiguió luego aglutinó a las CTA, CFT, PJ, Iglesia, Piqueteros, Pymes, Kirchnerismo, Radicales Disidentes, Masista y algunos sectores de la izquierda hicieron el resto. Dice Ámbito, revela, el primero de los actos proselitistas de la dupla combativa será este viernes en Corrientes, con el apoyo de la Alameda de Gustavo Vera, y presentarán el 21F en esa provincia del litoral. El 21F aglutina detrás de un mismo programa de 21 puntos a más de 120 organizaciones gremiales, sociales, estudiantiles y políticas de todo el país. El documento, que todavía no vio la luz, posee menciones sobre la protección de trabajo, doble aguinaldo, matriz energética, cuidado del medio ambiente, narcotráfico, la trata, el trabajo infantil, la derogación de la reforma previsional, la defensa de la producción nacional, reforma impositiva, mega minería, salud, educación, cultura y la inseguridad. Es un decálogo del Laudato Si, la corriente de pensamiento papal, que promete calar hondo en la Argentina del 2019. Repito, uno de los puntos, la derogación de la reforma previsional. Por lo menos alguien que parece, o por lo menos en su enunciación, parece que va a pelear contra este tipo de política. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Muy bien, ahora sí, estamos en el aire. Reitero la vía de comunicación. Llámenos. Puede dejar su WhatsApp al 15-24-68-98-74. 15-24-68-98-74. Nosotros le pasamos un mensaje al aire, sea de voz o sea un mensaje de texto. Vamos a empezar a homenajear a nuestro querido Gordo Troilo. Vamos a pasar Grisel, con la orquesta de Aníbal Troilo. Como siempre lo hacemos habitualmente, recordamos a quienes para nosotros se destacaron en esta Argentina de hoy y de siempre. Por Aníbal Troilo. Vamos a introducirnos nuevamente en la Constitución de 1949. Vamos a ir picando un poquito, un poquito de Constitución del 49 y un poquito de actualidad. Y dentro de la actualidad traemos la historia, porque la historia también nos lleva a la realidad. Claro. Porque por eso nosotros leemos esto y ahora yo le doy la palabra a Oleg Mino y lo voy a relacionar lo que venimos contando con lo que pasaba en 1949. ¿Y cuál era qué decía el mentor de esta Constitución, Arturo Sampaio, al respecto? Bueno, precisamente estaba escuchando muy atentamente la actitud de la CGT y de los actuales sindicalistas y realmente me da mucho más que vergüenza ajena, me da asco la actitud de esta gente, y esto lo digo a título personal y me hago cargo de lo... Asco me dan a estos, a los cuales Perón les dio un lugar en la historia para la defensa de los derechos del trabajador, y se hacen los estúpidos y miran para otro lado. La columna vertebral del movimiento. Tal cual. El movimiento obrero organizado es el que tiene la responsabilidad de sostener a todo el movimiento nacional. Es la columna vertebral. Muy sintéticamente, la Constitución del 49, y ahora lo voy a relacionar con lo que voy a leer muy cortito. Sí, ¿lo puedo interrumpir un segundo? Sí, seguimos, porque me olvidé de decir algo, que lo tenía que haber dicho antes de empezar. Que la gente no llame por teléfono. Nosotros le dimos un WhatsApp para que nos manden mensaje de voz o mensaje de texto. No llamen porque nosotros no podemos atender el teléfono porque estamos al aire. Así que no llamen por teléfono, sino dejen WhatsApp de voz o de texto. Gracias. Ahora sí, seguimos con Nole. Claro, lo que quería decir es que la columna vertebral, el movimiento obrero organizado, es decir, a partir de la Constitución del 49, en la Constitución del 49 se le da estatus constitucional. De los artículos, o sea, lo medular de la Constitución, la revolución justicialista, están contenidos básicamente lo esencial en los artículos 37 al 40. Pero me voy a referir en primer término al 47, al 37, porque el inciso, el acápite primero, son los derechos, es el decálogo proclamado por el general Perón el 24 de febrero del 47, y después lo incorporan en esta Constitución. Perfecto. Y escuchen un segundito nomás para ver cómo es que lo considera, cuáles son los derechos constitucionales del trabajador. Mire lo que dice del trabajo. Primero, es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales. Quiero que se preste atención en el orden de prelación que le asigna Sampaio. Primero están las necesidades espirituales, por más que todos necesitemos para comer, pero esto es darle una jerarquía, entiéndase. Todos tenemos que comer y las necesidades materiales obviamente nos apremian siempre. Pero una cosa es la realidad y otra cosa es la jerarquía con la que se reconoce al trabajo. Primero, para satisfacer necesidades espirituales del individuo y de la comunidad. El trabajo es la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien la necesite. Es la diferencia de lo que acá se acaba de leer, de cuál es la actitud de los sindicalistas. De desidia absoluta. Una desidia absoluta. Perón les dio un lugar en la historia argentina precisamente para proteger los derechos de los trabajadores y del trabajo y tratarlo con la dignidad que corresponde. Y mire usted, se van a reunir para ver si consideran la posibilidad de un paro. Correcto. Exactamente, lo que venimos hablando. Es una locura. Es, claro, porque ¿de qué estamos hablando? O sea, tenemos el problema ahora. No tenemos este problema. Vamos a ver si tenemos un problema. Ya lo tenemos. Claro. Entonces, y paro y plan de lucha. No, claro. Paro aparte, porque estos son capaces. Hacen un paro y después no hacen más nada por 3, 4 meses y se juntan el 22 a la selección, el 22 de agosto. Claro. ¿No? Es paro y plan de lucha. Es como están luchando, y yo me saco el sombrero, cómo están luchando la gente del subte. Sí, ¿sí? Trabajan y hacen, insisten, perjudican a la gente. Bueno, le dan la cara, le dicen a la gente cuál es su problema, cuál es el estatus de, cuál es lo que le quieren dar y por qué hacen paro, y una línea, y pasan a otra línea, y a otra línea, y más. Y eso, lo que tienen es un plan de lucha establecido. Claro, claro. Por eso mismo, pero fijémonos hasta qué punto llega la traición de los representantes del movimiento obrero, salvo algunas honrosas excepciones. Sí, sí. Pero en líneas generales, esto que Perón dijo, señores, compañeros trabajadores, cuiden estas conquistas laborales que hemos conseguido en estos tiempos, porque si nos lo quitan, van a pasar más de 200 años hasta que se vuelvan a recuperar. Y acá cada día se está perdiendo. Y los, salvo alguna honrosa excepción, que yo coincido absolutamente con el criterio que fue fijado acá, en el caso del compañero Pablo Moyano, por ejemplo, un buen día, no sé si ustedes se acuerdan, en el Banco Central despidieron a 15. Por 15 movilizó y fue y se peleó. ¿Qué quiero decir? Por más que no era el sindicato de él, pero mostró una actitud de defensa de los compañeros trabajadores, y por eso me parece y coincido absolutamente con el criterio de sostener tanto la candidatura de él como la candidatura de Palazzo para realmente con la conducción de la CGT, porque realmente de todo el espectro que nosotros vemos son los que demostraron que se han enfrentado al sistema, que salen a la calle y que hacen y que pelean. Todos los demás piripipi, todo lo demás es puro cuento. Por eso, gracias a Dios, esta gente, que yo vuelvo al tema subte, el subterráneo, le han sacado la personalidad jurídica. Y no he escuchado a ningún, nadie del espectro del sindicalismo apoyar a esta gente que le han sacado, o sea, los han vaciado de contenido, y ellos siguen peleando, con los delegados, con lo que pueden, y siguen peleando, pero hasta eso. ¿Y quiénes son los amigos de la UTA? ¿No? Que la UTA, que está un poco trabajando con el gobierno. Porque si no, ¿por qué le saca la personalidad jurídica? ¿Por qué aprovechan este gobierno para sacarle la personalidad jurídica? Claro. O sea, veamos todo lo que está pasando y no miremos la televisión solamente sentados y deglutiendo lo que nos dan, sino leamos entre líneas lo que está pasando. Y, por supuesto, pero además tengamos conciencia del desguace de la nación argentina que se pretende hacer fundamentalmente, reitero, desde el punto de vista institucional, con el tema de hacerse lo que la Constitución del 49, no sé de qué me está hablando. Y acá hay dos fundamentos muy concretitos y cortitos, uno político y uno jurídico, de la vigencia. ¿Por qué consideramos que esto está vigente? Por una cosa muy simple, porque el artículo 21 de esta Constitución permite su sustitución total o parcial. Es muy corto, dice. Ahora, textualmente dice esto: la Constitución puede reformarse en el todo o en cualquiera de sus partes. La necesidad de la reforma debe ser declarada por el Congreso con el voto de 2/3 de sus miembros presentes, pero no se efectuará sino por una convención convocada al efecto. No. En definitiva, este es el fundamento jurídico. Después, el fundamento político es que dice, no, pero Perón cuando volvió no quiso saber absolutamente nada de esta Constitución del 49. Y estos compañeros que dicen esto no están informados, porque si leen el reportaje que el diario Mayoría del 28 de enero del 73 le hace al general Perón, concretamente una pregunta puntual es, le pregunta Mayoría, ¿rige la Constitución del 49? Y contesta el general Perón: el Congreso deberá revisar todo el aspecto constitucional y legal porque se ha legislado fuera de lo que establece la Constitución. Por eso vamos a tener un buen Congreso con una buena Cámara de Diputados y un buen Senado. Para nosotros rige todavía la Constitución del 49. Es la única que aceptamos. No ha sido derogada. Para hacerlo tendría que haberse hecho con un proceso constitucional, de acuerdo con el artículo de 30. Para lo cual hay que crear un poder constituyente. Mientras esto no exista, la Constitución no puede ser tocado. Nada de eso se ha hecho, en consecuencia todo es nulo. ¿Qué quiero decir? En definitiva, estos dos son los fundamentos por los cuales esto sigue vigente, y lamentablemente con la complicidad de la gran mayoría de los dirigentes sindicales, con la gran mayoría de todos los, es decir, no he visto un solo justicialista que defienda esta constitución, se callaron todos la boca. Nadie dijo absolutamente nada sobre esto. Y vemos, con diferentes cosas que vamos leyendo, vemos lo que está pasando. Claro, y por último, no hay que ser abogado para entender. Esto es más fácil que tomar un vaso de agua, o mejor un vaso de vino tinto, qué sé yo. Pero es tan simple, es tan grosero, así que aprovechen como un vaso de agua. Toma un poquito de agua. En definitiva, sigue vigente la Constitución y los dirigentes sindicales, lamentablemente, salvo estas dos excepciones, están pensando qué es lo que van a hacer en su momento, a ver si definen una huelga. Bueno, cuando volvamos con Oleg, vamos, nos va a leer los artículos 37, 38, 39 y 40. Así que vamos a ir mechando un poquitito con algo de la actualidad. Vamos a continuar un poquito más. Vamos a ver qué dice este ministro, que es el ministro de la producción, ¿no? Que es muy extraño que este gobierno tenga un ministro de la producción, porque va en contra de cualquier tipo de producción que quiera hacer este país. Se llama Cabrera, Francisco Cabrera, le dicen Pancho. Cerraron el cierre de más de 7.500 pequeñas y medianas empresas, lo desmiente, pero para Cabrera el tarifazo no afecta a las pymes. ¿Qué dijo el ministro de producción, Francisco Cabrera? Sostuvo que no hay una sola pyme que haya cerrado por el aumento de tarifas. Es más, considero que creer en ello es más bien un tema cultural. La respuesta del sector no se hizo esperar. Decir eso muestra un altísimo grado de desconocimiento, por no decir de hijaputés, ¿no? Un altísimo grado de desconocimiento que hiere la sensibilidad de los empresarios y devela lo peligroso que es un ministro de producción que desconoce los procesos productivos. Esto lo dijo el titular de APYME, Eduardo Fernández, quien con un solo dato desnudó la actualidad del sector. En los últimos 2 años y medio, o sea, durante la gestión de Francisco Cabrera en el Ministerio de Producción, cerraron alrededor de 7.500 pequeñas y medianas empresas. 7.500. Cabrera dio su particular informe de situación sobre pymes mientras acompañaba al presidente Mauricio Macri en la previa de la mesa de la industria automotriz que tiene lugar en Córdoba. Digo, lo niego en forma terminante. No hay una sola pyme que haya cerrado por las tarifas. No, no hay una sola. Hay 7.500, Cabrera. Esto lo dijo a La Voz del Interior. La Voz del Interior es un diario que perteneciente al grupo Clarín en la provincia de Córdoba. La información del funcionario constata con la que manejan las cámaras del sector, inclusive APYME, que es la Asamblea de Pequeñas y Medianos Empresarios. El dato de que 7.500 pymes cerraron durante el 2016 hasta la fecha es producto de la sumatoria de informes realizados por varias de ellas, con datos de hasta febrero de este año. O sea, todavía habría que contar marzo, abril y lo que va de mayo. Otro dato muestra la necesidad de un esfuerzo para el financiamiento del sector. De las 853.000 pymes que hay, el 85% tiene menos de 5 empleados. El 85%. Esto quiere decir que por lo pequeñas no tienen acceso al mercado de capitales. Esto lo precisó Fernández para poner en tela de juicio los programas de apoyo financiero que ofrece la administración de Cambiemos. Están apuntados a las grandes empresas. En Córdoba, la industria cerámica prácticamente desaparece de número. En Mendoza cerraron casi 3.000 comercios por la política impositiva. 3.000 comercios en Mendoza por la política impositiva. Según datos de la AFIP, 250.000 cuentas de empresarios están suspendidas por falta de pago. Lo cual quiere decir que cerraron o están en proceso de hacerlo, por no poder cumplir con sus compromisos fiscales. La interpretación de Cabrera no solo pretendió minimizar el impacto de las tarifas en las pymes, sino también cambiar el eje del problema. Dijo que la energía incide el 3 y el 5% de los costos de la producción y que lo demás son insumos y otras cuestiones. Se ve que el ministro no solo desconoce la incidencia en los procesos productivos, sino que niega que las tarifas están en algunos casos por encima de la escala superior de otros países. Acá se pagan tarifas más altas que en otros países, puntualizó. Además, agregó, si dice que las pymes no cerraron, habría que preguntarle por las más de 60.000 despidos en el sector manufacturero durante los últimos 2 años. El titular de APYME sostuvo que el ministro de la producción cree que no hubo pequeñas y medianas empresas. Empresas que cerraron porque en la disociación propia de los modelos neoliberales, los que no se adaptan a la meritocracia y a las transformaciones del sistema no merecen ser considerados empresarios. En este sentido, cuestionó las políticas que el gobierno impulsa para las grandes empresas en detrimento del sector PYME y subrayó que la crisis financiera que sacudió la economía durante las últimas semanas va a empeorar la realidad de los emprendedores. Ya hay disminución de ventas, cortes en la cadena de pago y una enorme desesperación de empresarios. La incertidumbre es total porque se pateó la crisis para dentro de un mes en el próximo vencimiento de Levax. Y los mensajes se dan desde los ministerios de Hacienda, los ministerios de Finanzas y el Banco Central son confusos, argumentó. Para salir del escollo, lo que pedimos los pequeños y medianos productores son políticas de defensa del mercado interno y una regulación del comercio exterior. Fernández recordó que cuando planteamos esto en su momento, el propio Cabrera nos trató de llorones y burlarse de los empresarios no ayuda, concluyó. Enfrentamiento, por lo menos verbal, que hace el titular de APYME con este hombre que parece que le escribe en el diario Yrigoyen o que lo hace a propósito, entre la opinión pública, desconoce todo lo que él debe conocer muy bien. Porque yo no creo que estén al margen y que lo digan sinceramente. Lo que hacen es mentir, son hipócritas. De eso se trata. Y se lo decimos al ministro Pancho Cabrera. Y hay algo que los desmiente, si quieren se lo contamos. Motomel, ayer cuando terminamos el programa decíamos que teníamos una noticia para leerles, que era que Motomel, que es la fábrica de motos, despide 150 trabajadores. La UOM San Nicolás confirmó el despido de algo más de 150 operarios en la fábrica de motos Motomel. Se trataría de la fábrica que está ubicada en Santa Emilia. Y ante la caída de ventas y el parate en el consumo, las empresas salieron a achicar costos y los trabajadores son la primera opción de recorte. Ayer se conoció que la fábrica de motocicletas Motomel dejó en la calle a más de 150 trabajadores, casi la mitad del total de los operarios que trabajan en su planta, que está ubicado en la ciudad de La Emilia, en el partido de San Nicolás. La cadena de ventas de electrodomésticos y productos informáticos Musimundo cerró 10 sucursales en diferentes puntos del país. Musimundo cerró 10 sucursales en diferentes puntos del país y echó a todo su personal de esas sucursales. El despido de los trabajadores de Motomel se conoció apenas 2 días después de que el titular de la firma, Marcelo Meller, participara de la reunión que los máximos referentes del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, IDEA, mantuvieron con los ministros de la producción, Francisco Cabrera, y de Finanzas, Luis Caputo, en donde le comunicaron al gobierno su decisión de continuar con los planes de inversión de las empresas que representa. Sin embargo, ante la caída de sus ventas y el encarecimiento de las partes que importan producto del alza del dólar, la ensambladora de motos, a partir de componentes de China, decidió prescindir de los trabajadores. O sea, Mauricio Macri, cuando dice que subió el trabajo, debe contar a los obreros chinos que fabrican todos estos implementos. Vamos a... Lo voy a despedir al amigo Oleg Miró, que estuvo con nosotros y que, bueno, ahora le surgió algo particular y se tiene que retirar. Así que lo saludo, gracias por venir, Oleg. Al contrario, gracias a ustedes, disculpen, pero es también una emergencia de salud familiar. Muy bien, así que, bueno, que esté todo bien, Oleg. Buen fin de semana. Y continuamos. Seguramente lo tendremos acá la semana que viene participando de nuestro programa. ¿Qué decíamos? Los despidos venían realizando su actividad. Volvemos, ¿no?, a esto, a lo que venías hablando de Motomel. Hablamos de que la ensambladora de motos, a partir de componentes de China, decidió prescindir a los trabajadores. Los despidos venían realizados su actividad en forma regular, pero bajo la modalidad de contratos precarios, llamados a plazo fijo, con renovación mensual. Fabián Gili, que es secretario de prensa de la UOM San Nicolás, contó que mantuvieron una reunión con el dueño de la empresa y resaltó que Meller dijo que, a raíz de lo que se está produciendo en el país con la situación cambiaria, el problema del dólar en los últimos días ha caído la venta de una manera bastante importante. En ese sentido, manifestó que por el momento la decisión de la empresa en no renovar los últimos contratos que se realizaron estos últimos meses, pero ellos entienden que esto puede ser transitorio y en el correr de los próximos meses se podrían reincorporar. Por el momento, Motomel está desmintiendo a lo que dice el ministro Cabrera. También en Córdoba está azotada por las políticas de ajuste y recortes de Macri. Esto lo vamos a leer después de que escuchemos otro tema de que interpreta la orquesta de Aníbal Troilo. Vamos a escuchar algo que a nosotros nos hace falta. Suerte loca. Carta de ilusión, son de dolor las cartas que se dan. Continuamos con Tiempo Nacional Online. Recuerden, de lunes a viernes, de 17 a 19 horas, tenemos una línea telefónica para que usted esté conectado con nosotros. Nos puede enviar WhatsApp al 15 24 68 98 74, 15 24 68 98 74. Nos mandan mensajes de voz, mensajes de texto. Le pedimos por favor, les reitero lo que decíamos antes, que no llamen por teléfono porque no tenemos manera de atenderlo porque estamos en el aire. Así que solamente WhatsApp, de voz o de texto. 15 24 68 98 74. Veníamos diciendo que Córdoba estaba azotada por las políticas de ajuste y recorte de Mauricio Macri. Mientras el gobierno nacional festeja por estas horas en medio de una nueva devaluación que impacta directamente en el salario de los argentinos, en Córdoba los trabajadores y otros sectores sociales sufren las consecuencias de las políticas implementadas por el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y apoyadas por el gobernador de la provincia de Córdoba, Juan Schiaretti. Los empleados de la empresa provincial de energía, EPEC, tomaron la sede central en protesta por el anuncio del gobierno provincial de un plan de retiros voluntarios que podría llegar a afectar a 800 de ellos, además del recorte de beneficios que habían logrado los trabajadores a lo largo del tiempo y que estaban asentados en su convenio colectivo. En Río Cuarto, trabajadores de la empresa Jumalá se manifestaron ayer denunciando que no cobran normalmente su sueldo desde hace meses, mientras que los empleados del área de material de Las Higueras, localidad integrante del Gran Río Cuarto, advirtieron que no están cobrando los complementos salariales correspondientes por realizar tareas de alto riesgo. Semanas atrás los protagonistas fueron los trabajadores de la ex Avex, que es una planta procesadora de pollos que despidió a medio centenar de empleados, aquejada por las bajas ventas y la escasa faena. Luego de ser comprada por el grupo brasileño BRF, ya había echado a 100 trabajadores en el año 2016, solo meses después de que el entonces candidato presidencial Mauricio Macri la había puesto como ejemplo y había prometido para la región un polo avícola mundial. Reitero, promesa de campaña de Mauricio Macri, prometiéndole en esta empresa, que ahora echa a 100 trabajadores, que iba a ser un polo avícola mundial. Por su parte, Almaceneros de Córdoba han recibido incrementos en las listas de precios de alimentos de mayor rotación y de consumo irreemplazable que, por la suba del dólar, superan el 10% en lo que va del 2018 e impacta directamente en la canasta básica alimentaria. Vanessa Ruiz, gerenta del Centro de Almaceneros, Autoservicios y Comerciantes Minoristas de Córdoba, detalló que el aceite, la yerba y el azúcar aumentaron entre un 7% y un 9%, y las harinas un 7%. El lunes, con la llegada de nuevos listados, se reflejó también la suba en las líneas de fideos secos, con un 12%, un 15% en galletas y un 16% en el café. En los supermercados de Río Cuarto ya comenzaron a verse carteles en las góndolas que racionan la cantidad de paquetes de alimentos de primera necesidad que puede consumir cada familia. Límite de venta, azúcar, 20 unidades por grupo familiar, dice una de ellas en el supermercado Top de la calle Estrada. Es que además de la inflación, en Córdoba superó la media nacional, que fue informada por el INDEC el martes, 2.7%. En tierras mediterráneas, o sea, en la provincia de Córdoba, fue del 3.06%. Están unas décimas más que a nivel, que el, lo establecido por el INDEC a nivel nacional, que fue impulsada principalmente por la suba de alimentos y por el tarifazo en los servicios públicos, que ha provocado varias puebladas en la provincia por parte de vecinos que aseguran que no pueden pagar las boletas. Las políticas nacionales también afectan a los trabajadores nucleados en cooperativa, que ya fueron informados que Cambiemos decidió discontinuar hasta julio el Programa Nacional de Trabajo Autogestionado. Algo similar le ocurrió al intendente riocuartense Juan Manuel Llamosas, del PJ, en estos días. Fue a Buenos Aires y le dijeron que no le van a financiar las 200 cuadras de pavimento que el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, le había prometido meses atrás. Mientras tanto, el gobernador Juan Schiaretti ahora dice que el Senado no debería votar favorablemente el proyecto de ley aprobado en diputados para frenar el tarifazo macrista, luego de que en la Cámara Baja había dado libertad de acción a sus legisladores para que lo votaran afirmativamente. La ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, estuvo en diputados para vender su proyecto de urbanización de villas y fue duramente increpada por el ex gobernador sanjuanino José Luis Gioja, que le reclamó que no ha devuelto las pensiones a las personas con discapacidad como había prometido. Y otra de las cosas que le pidió Gioja, que no está acá en el informe, pero yo lo he escuchado, es que le pidió que en el informe, que en este proyecto que presenta Carolina Stanley, la ministra de Desarrollo Social, incorpore que estamos en emergencia de viviendas, que hay muchísima gente que está con problemas de vivienda, y él dijo que en su provincia se erradicaron más de 80 villamiserias. Tuvieron un encontronazo, incluso en su momento cuando estaba hablando José Luis Gioja le sacaron el micrófono porque no lo dejaron, digamos, debatir con la ministra, sino que le dejaron prendido solamente el micrófono a la ministra para que le diga, y quedaron, el final de la charla fue que lo invitaba a que se reúnan cuando él quiera, digamos, no le dijo la ministra al diputado. Le pidió, Gioja le pidió una audiencia y le dijo que le iba a recibir. Pero fue muy duro, y exactamente, y cuando le preguntó sobre las pensiones a personas discapacitadas, que la ministra dijo que las iban a evaluar y las iba a devolver, cuando eran más de 170.000 pensiones y menos del 10% fueron devueltas, la ministra no contestó absolutamente nada. Bueno, Francisco Orsato, delegado de ATE en la Comisión Nacional de Pensiones, delegación Río Cuarto, aseguró que con la administración macrista se vacía el área y además no se otorgan beneficios. Hay demoras de más de 100.000 expedientes de pensiones por discapacidad, y detrás de ellos hay rostros de gente, algunos con enfermedades terminales. El expediente no debería demorar más de 10 meses y actualmente hace más de un año o dos están sin moverse. Hasta diciembre de 2015 salían hasta 9.000 beneficios por mes. Ahora, en lo que va del año, se otorgaron 8.000. Esto es lo que graficó. Esto lo dijo Franco Orsato, delegado de ATE de la Comisión Nacional de Pensiones, delegación Río Cuarto. Se otorgaron 8.000 en lo que va del año, cuando antes salían 9.000 beneficios por mes. Varios ámbitos sociales agrupados en multisectoriales repiten desde hace tiempo marchas y protestas en contra del ajuste. Muchos de ellos participarán hoy de la manifestación en Buenos Aires en contra de un posible acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que significaría más recortes para la población argentina. Todo esto que estamos leyendo es un informe acerca del estado en que está el trabajo en la provincia de Córdoba. Uno de esos sectores son los docentes universitarios, que vienen de dos jornadas de paro nacional. Estuvieron de paro el jueves y viernes pasado reclamando un aumento salarial del 25%, mientras que los docentes de primaria y secundaria preparan su participación en la Marcha Federal Educativa, que se va a hacer el próximo 23 de mayo, que incluye paro nacional, exigiendo por la paritaria nacional y salarios dignos. Por si algo faltaba, becarios del CONICET salieron a advertir que este año no se incorporarán nuevos investigadores. Por tercer año consecutivo se manifiesta una reducción en los ingresos al organismo, violentando el plan acordado de un crecimiento del 10% de la planta hasta el año 2020. Esto, ¿quién lo especificó? Juan Torres, investigador de la Universidad Nacional de Río Cuarto, casa de altos estudios a la que el gobierno de Mauricio Macri le debe 41 millones de pesos destinados al funcionamiento mínimo de la misma institución. Así está en diferentes rubros la provincia de Córdoba, azotada por las políticas de ajuste y recortes que le hace el gobierno del presidente Mauricio Macri, y apoyadas esas políticas por el gobernador Juan Schiaretti, y presionando el gobernador de la provincia de Córdoba a sus senadores para que no voten la reforma que ya tiene media sanción en Cámara de Diputados, con las reformas de las tarifas, no retrotraer las tarifas al mes de noviembre del año 2017. Tiene media sanción, aparentemente está todo dado para que esta ley salga, a pesar de los Pichetto, ¿no? Que también ponen palos en la rueda para que no se trate, a pesar de los Schiaretti, que presionan a sus senadores para que no la voten. Aparentemente va a salir, y aparentemente Mauricio Macri, el presidente de la nación, la va a vetar. Tiene la facultad de hacerlo, pero deberá atenerse al costo político que esto le va a significar. Radio Abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17:30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625. Perfecto, estamos en el aire. Le agradecemos a toda la audiencia que nos está aguantando. Fundamentalmente me está aguantando a mí, que estoy reemplazando al verdadero conductor de este programa, que es Rubén Giovannini. Los oyentes, aparte de escucharme a mí, se pueden comunicar con nosotros al 1524-689874. Repito, 15 24 68 98 74. ¿De qué manera? No llamándonos por teléfono, sino dejándonos WhatsApp de audio o de voz, y nosotros lo pasamos al aire. Tenemos un amigo que nos ha dejado un mensaje, vamos a escucharlo, a ver qué nos quiere contar. Ahí. Buenas tardes, soy Fernando de Once. Rubén Macri, ¿ya compraron el libro del cornudo de Menem? ¿No sabe que se comparó con San Martín? ¿Ustedes qué opinan? La verdad que los felicito por su programa. Muchos saludos y un gran abrazo para los dos. Muy bien. Y no sé, que la verdad que no leí esas declaraciones que hizo Carlos Saúl Menem. Leí otras declaraciones donde dijo que el candidato a presidente del peronismo debería ser Pichetto. Así que, ¿qué quiere que le diga de Carlos Saúl Menem? Me parece que ya está desvariando. No solamente tiene la maldad intrínseca que nos hizo perder, todo lo que nos hizo perder cuando fue gobierno, y todas las políticas que apoyó después, sino que ahora me parece que ya está diciendo cualquier cosa, y que es una vergüenza que este señor nos represente como senador de la provincia de La Rioja, a pesar de que ganó democráticamente y que está bien que ahí esté porque el pueblo lo ha votado, pero me parece que ya no está en condiciones para ser legislador. Bueno, vamos a continuar. No sé si era lo que quería escuchar el oyente, pero es lo que me salió. Vamos a leer un informe que habíamos prometido en el día de ayer. Discúlpenme, voy a tomar primero un traguito de agua, vamos a aclarar un poquito la voz. Se llama este informe que lo escribe Franco Mizrahi, que es el copamiento M de la justicia federal. Mauricio Macri avanza en el copamiento de los tribunales que juzgan los casos de corrupción. Sus mayores logros son la Cámara Federal. Eduardo Freiler, Carlos Fará y Jorge Ballesteros fueron desplazados, y la Cámara de Casación, en la que el gobierno quiere dejar firme a Carlos Máiquez en el cargo al que llegó a dedo en el año 2017. El gobierno consigue así fallos que golpean al kirchnerismo y se blinda en causas en las que Macri y su círculo son investigados: las coimas de Odebrecht, el vaciamiento del correo y la evasión fiscal en cuentas offshore. Recuerden que ayer, los que estuvieron escuchando el programa ayer, leíamos las declaraciones del fiscal Delgado, que fue corrido de todas las causas sensibles que afectaban a Mauricio Macri o al gobierno de Mauricio Macri. En junio del año 2017, el presidente Mauricio Macri hizo pública su estrategia judicial. Sin temor al escándalo, lanzó una amenaza a aquellos magistrados que no alinearan sus fallos a los intereses de la Casa Rosada. Los jueces tienen que saber que queremos saber la verdad, o vamos a buscar otros jueces que nos representen. Esto es textual lo que dijo Macri. Casi un año después, el jefe de Estado puede anotarse varios representantes, entre comillas, en dos instancias claves con asiento en los tribunales de Comodoro Py: la Cámara Federal de Casación Penal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, donde tramitan algunas de las causas políticas más sensibles del país. El copamiento judicial que el macrismo inició apenas tomó posesión de Balcarce 50 con el intento de nombrar en comisión a dos magistrados en la Corte Suprema de Justicia, ya tiene un importante despliegue en tribunales a 2 años y medio de gestión PRO. Es que el Poder Ejecutivo ubicó en distintos puntos estratégicos del Poder Judicial a jueces que espera se manifiesten de acuerdo a sus deseos, tal como dijo el primer mandatario a mitad del año 2017. En las mentadas instancias tramitan las causas de corrupción que golpean a la gestión anterior y le son funcionales en términos políticos al oficialismo, sobre todo en tiempos electorales, pero también expedientes delicados para el actual gobierno. Por citar algunos ejemplos, tanto la Cámara de Casación como la Cámara Federal deberán expresarse sobre las distintas derivaciones del caso Odebrecht, la constructora brasileña que fue socia de IEXA, que es la empresa del grupo Macri, en el soterramiento del Sarmiento. Cuando explotó el escándalo, la compañía fue vendida, que ya había sido cedida a su primo Calcaterra, pero fue vendida a Marcelo Mindlin, quien la rebautizó como SACDE. Por las irregularidades en la mentada obra, 8 directivos de la firma fueron citados a indagatoria y comenzarán a desfilar por Comodoro Py a partir de agosto. Otra de las causas sensibles es el afer del Correo, empresa postal de la familia Macri, a la que el gobierno de Cambiemos le intentó condonar el 98.82% de lo adeudado al Estado. La quita que pretendió concretarse en el fuero comercial asciende a 4.000 millones de pesos en la actualidad y a más de 70.000 millones al año 2033, cuando la firma pagaría la última cuota según su propuesta, que fue rubricada en el año 2016. Fue tal el escándalo que se generó al conocerse el acuerdo que el presidente volvió la negociación a foja cero y se abrió una causa penal por negociaciones incompatibles, entre otros delitos. Los casos de corrupción o denuncias de incompatibilidades que afectan a distintos funcionarios de Cambiemos, firmas y cuentas offshore mediante. Hay que aclarar que a la fiscal Boquín la quieren correr, antes, esto no está en el informe, pero lo agregamos, la quieren correr a cualquier precio. ya hicieron, lo están haciendo lo imposible, y yo creo que la van a terminar corriendo del medio, porque es que hasta ahora es lo prácticamente lo único que les imposibilita hacer lo que ellos quieren hacer con este, con la causa del correo. La avanzada en casación. El oficialismo busca cubrir las 4 vacantes que hay en la Cámara Federal de Casación Penal, que es la máxima instancia penal del país y paso previo en esa materia a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y no está lejos de lograrlo. El gobierno ya envió al Senado los pliegos de Daniel Petrone el 13 de abril y de Diego Barrotaveña el 16 de abril, y sumó el de Carlos Máiquez, a quien quiere dejar firme en el cargo al que llegó a dedo en el año 2017, haciendo una interpretación particular de la acordada cortesana de 4 de 2018. Máiquez, como algunos lo nombran, fue ministro de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Es el padre de Juan Bautista, Esteban e Ignacio. El primero es subsecretario de Justicia en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y consejero de la magistratura, Juan Bautista Máiquez. Responde a Daniel El Tano Angelici. El segundo, estamos hablando de Esteban Máiquez, es funcionario de Cambiemos, mientras que Ignacio es fiscal y pretende llegar a juez federal de Mercedes. Perdón. Como procurador colaboró con Gerardo Policita en la imputación de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en distintas pesquisas, y fue su secretario durante muchos años. Máiquez, secretario de Gerardo Policita. El aterrizaje, Gerardo Policita es el fiscal que lo tienen para tanto para un barrido como para un fregado. Hace todo lo que le mandan, Policita va y lo hace. El aterrizaje de Máiquez en casación causó gran revuelo en tribunales porque su nombramiento incumplió la Constitución y el reglamento de concursos para la designación de jueces. Accedió a una Cámara Federal desde la Cámara Nacional de Casación Porteña vía decreto. Su caso no cuenta entre las vacantes a cubrir, ya que para esos cargos se realizaron los concursos respectivos en el Consejo de la Magistratura y se giraron 4 ternas al Ejecutivo. Desde la bancada peronista, en la Cámara Alta, es comandada por, otra vez, y ya es la tercera o cuarta vez que lo traemos a colación, por Miguel Ángel Pichetto. Y se hizo trascender que aportarán sus votos claves para aprobar los pliegos de los candidatos a camaristas elegidos por el presidente si se envían al Senado, los de todos los candidatos a cubrir las 4 vacantes en cuestión. Desde el bloque pejotista pretenden negociar los nombramientos. Es que a los 3 mencionados faltan otros 2, y al cierre de este informe, quienes sonaban fuerte para completar la nómina eran Guillermo Jacobucci y Carlos Carbajo. Con los cambios a implementar en casación durante su gestión, Macri habría nombrado 5 camaristas a los 8 que ya estaban, y de los cuales 5 se pronuncian generalmente en sintonía con sus intereses, al menos por ahora. A su vez, el oficialismo intenta desplazar a la camarista Ana Figueroa, quien no suele manifestarse en línea con la voluntad de la Casa Rosada, y para lograrlo se ocupa de que avancen una serie de acusaciones en su contra en el Consejo de la Magistratura. De esta forma, Cambiemos, tras copar la Cámara Federal, afina su avanzada en la casación penal. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal es la instancia revisora de los fallos de los juzgados de primera instancia de Comodoro Py, tribunales donde tramitan las causas políticas más sensibles del país. Desde que asumió Mauricio Macri a la fecha, solo quedó en pie en esa Cámara 1 de los 4 jueces que estaban en funciones en diciembre de 2015. Y se trata nada más ni nada menos que de Martín Irursum, que es hacedor de la doctrina judicial por la que todo funcionario del gobierno kirchnerista es culpable hasta que demuestre lo contrario y puede ser encarcelado sin sentencia firme. Lo que se llama la doctrina Irursum, vamos a poner un entre paréntesis a esta nota, es que Martín Irursum sostiene que los funcionarios, en este caso, como bien dice este informe, es del gobierno anterior, al ser exfuncionarios, pueden mantener sus relaciones, y al mantener esas relaciones pueden entorpecer las causas. Y por eso, así, no tienen juicio, pero los mandan preso lo mismo. Y a eso se le llama la doctrina Irursun. Lugarteniente es Irursun de Ricardo Lorenzetti en Comodoro Py. Irursun también está a cargo de la Dirección de Captación de Comunicaciones del Poder Judicial, que está encargada de controlar las escuchas telefónicas. Por su parte, Eduardo Freiler, Carlos Fará y Jorge Ballestero fueron desplazados de sus cargos. El último fue Jorge Ballestero, que renunció a su cargo. El primero quedó envuelto en una maniobra que contó con varios cómplices, estamos hablando de Eduardo Freiler, entre los que se destaca el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, quien demoró la jura de un consejero, ¿se acuerdan?, el senador peronista Mario Pais, y habilitó así una conformación momentánea del oficialismo en el Consejo de la Magistratura, con la que Cambiemos y Aliados pudieron alcanzar una mayoría que no tenían para destituir al camarista, y le bastaron 8 votos cuando necesitaban 9 si estaba el plenario completo con sus 3 integrantes. ¿Sí? Necesitaban 2 tercios. Por eso lo habilitaron para que sea con 8. Y a este hombre que lo citó Ricardo Lorenzetti, también hacemos un otro paréntesis y aclaramos que Mario Pais fue citado por Ricardo Lorenzetti para jurar y lo demoró para que en el consejo, o sea, si él hubiera jurado temprano como lo había citado Lorenzetti, hubiera ido al Consejo de la Magistratura, que está enfrente, sobre la calle Libertad, hubiera podido votar, y el voto de Mario Pais, que iba a ser en disidencia, no le hubiera permitido obtener la cantidad de votos necesarios para destituir a Eduardo Freiler. Entonces lo hicieron esperar, hasta que el Consejo de la Magistratura votó. Y una vez que votó, ahí sí le tomaron juramento, y se pudo correr hasta el Consejo de la Magistratura cuando ya era tarde. Fará y Ballestero cayeron en desgracia hasta morigerar un fallo y excarcelar a los empresarios Cristóbal López y a Fabián de Sousa, los propietarios que están ahora en la palestra, que son los propietarios de C5N, de Radio 10 y de todo ese holding, más la empresa Oil de la petrolera. Algo que molestó al presidente. Esto le costó el cargo a Fará, que pidió el traslado a otro tribunal, que terminará ocupando el vacío que deja Petrone cuando este llegue a la casación, mientras que Ballestero renunció pensando en su jubilación. A estos movimientos debe agregarse la controversial llegada de Leopoldo Bruglia, también por decreto. Su recalada se encaminó el 15 de marzo pasado. Entonces Cambiemos aprobó que el Consejo de la Magistratura, que Bruglia quedase como juez definitivo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. Poco le importó a la alianza de gobierno que no haya habido concurso ni sorteo para elegir al ocupante de la Sala 1 del mentado tribunal, que revista lo que se resuelve en los 12 juzgados federales de Comodoro Py. Menos aún que no se respeten las reglas de competencia, ya que el magistrado provenía de un tribunal oral federal. La decisión fue respaldada luego con un decreto presidencial. Otra vez Macri, haciendo a su arbitrio la justicia a medida. Quien también está pronto a llegar a la Cámara es Mariano Llorens, cuyo pliego ya fue girado al Congreso. Así el gobierno se garantiza 3 jueces que fallarán según sus criterios de verdad, al menos en el corto plazo. Y aún resta designarse en esta Cámara 3 cargos más, pero no hubo mayores avances al respecto. Mientras espera negociar con el peronismo la llegada de Inés Weinberg de Roca, a la Procuración General de la Nación, el pliego también ya ingresó al Senado. Esta señora, recuerdan quién es Inés Weinberg de Roca, esta señora que Mauricio Macri conoció en el gimnasio, donde él hace gimnasia, esta señora también participaba en el mismo gimnasio y ahí es donde la conoce. El oficialismo se contenta con el accional del interino Eduardo Casal, que es quien quedó subrogando, la Procuración General, donde estaba, y hicieron renunciar a Alejandra Gils Carbó, que es el Ministerio Público Fiscal. Como jefe de los fiscales, Casal ya se ganó la confianza del gobierno. Desplazó con una formalidad y sin temor a la vergüenza a Juan Pedro Soni. ¿Recuerdan que hablamos de Juan Pedro Soni, la causa del correo? Lo corrió de la Fiscalía Federal número 8 con asiento en Comodoro Py. Desde allí Soni era un firme impulsor de la investigación penal del correo gay. Junto a este apartamento se multiplica la presión que decíamos antes sobre la fiscal Gabriela Boquín, que fiscal general ante la Cámara Comercial y es la principal impulsora de la Feria del Correo en el Fuero Comercial, donde debe resolverse el concurso preventivo y la acusación de vaciamiento que pesa sobre la empresa postal de la familia presidencial. Además de Soni, ahora el oficialismo puso en jaque a otro procurador con despacho en los tribunales de retiro a modo de disciplinamiento. Y se trata, como leíamos ayer, de Federico Delgado. El 26 de abril, el juez federal Claudio Bonadío se hizo eco de una denuncia que fue realizada por el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, estrecho amigo de Macri, se llenó de plata con Mauricio Macri y Boca Juniors triangulando pases, que se trata de Gustavo Arribas, en el marco del caso Odebrecht, y pidió que se abra una investigación penal y otra en el Ministerio Público Fiscal contra Delgado y el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. Se los persigue por haberle tomado declaraciones sin juramento al cambista brasileño Leonardo Meireles, quien acusó al jefe de la ex CIDE de recibir cuantiosas sumas de dinero ilegal. En la misma resolución, Bonadío exculpó a Rivas. A quien está investigando lo exculpa y quieren procesar al declarante, a este hombre Leonardo Meireles, que es uno de los arrepentidos de brasileño del caso Odebrecht. Los dos apuntados tienen en sus fiscalías causas calientes para la Casa Rosada. Delgado está a cargo de una de las pesquisas vinculadas al Lavallato Nacional y fue quien escudriñó los Panama Papers. Siento una brutal desazón. Este es el peor incentivo que uno pueda pensar para seguir trabajando, dijo al enterarse de la noticia, y agregó que la acusación puede estar vinculada con general algún tipo de sentido social para que la gente no hable. Es difícil que los argentinos consigamos construir un lazo de confianza con algún testigo que nos pueda contar qué pasó en relación a Odebrecht y la comunidad de empresarios y políticos argentinos. Rodríguez está al frente del órgano que analiza delitos de corrupción e irregularidades administrativas cometidas por funcionarios públicos, por lo que es un fiscal molesto para el gobierno. Fue, por ejemplo, quien presentó a Soni un informe esclarecedor en el caso Correo que derivó en solicitudes de allanamiento a dependencias oficiales, uno de los causales del desplazamiento de Soni. Bueno, así las cosas, la denuncia solicitada por Arribas e impulsada juez Bonadío puede afectar el futuro de distintas causas que preocupan al jefe de Estado. La presentación contra los fiscales se conoció a días de que el primo del presidente, Ángelo Calcaterra, haya sido citado indagatorio en el marco de las investigaciones por el soterramiento del Sarmiento, uno de los expedientes del caso Odebrecht a cargo del fiscal Franco Picardi y el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi. Para quienes transitan como Comodoro Py, la acusación tiene la silueta judicial de una advertencia general, una más que enciende la luz de alarma en tribunales. Y así cierra este informe que hace Franco Misraji hablando del copamiento M de la justicia federal, una justicia a medida de el Poder Ejecutivo Nacional. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Muy bien, continuamos con Tiempo Nacional. Recuerden, ayer no pudo participar del programa, hoy tampoco, y el lunes se va a reintegrar Rubén Giovannini a Tiempo Nacional. Este programa, La Voz de los que no tienen voz. Tiempo Nacional, ahora online, de 17 a 19 de lunes a viernes, y los puede comunicarse con nosotros dejando su WhatsApp de texto o de voz, sin llamarnos por teléfono. Dejando un mensaje, un WhatsApp de texto o un WhatsApp de voz al 15 24 68 98 74. Seguimos homenajeando a Aníbal Troilo, Pichuco. En este caso, elegimos Responso. Thank you. bien, continuamos con Tiempo Nacional, escuchamos Responso, con el maravilloso bandoneón de Aníbal Troilo, Pichuco, hoy que se cumplen 43 años de su desaparición física. Vamos a ver, tengo alguna información más para darle, pero quiero volver a la historia. Hoy teníamos la posibilidad, hoy nos iba a leer los artículos 37, 38, 39 y 40, el amigo Oleg Minó, que es un especialista en la Constitución de 1949, pero bueno, lamentablemente se tuvo que ir, así que lo haremos la semana próxima. Un día como hoy, un 18 de mayo, el primer triunvirato instituyó la escarapela nacional de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Blanca y Azul Celeste, como la escarapela, ¿no? que iba a formar parte de nuestro acervo. Pero un día como hoy, y esto volvemos a lo que dijimos al principio del programa, se sancionaba la ley de enfiteusis. Y acá vamos a ver la entrega, que ya tiene casi 200 años de este territorio. ¿Qué era la ley de enfiteusis? Fue sancionada por el primer presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Bernardino Rivadavia. ¿Y por qué sancionó esta ley? Lo hizo como garantía del empréstito Baring Brothers, que había hipotecado todas las tierras y demás bienes inmuebles de propiedad pública, prohibiendo su enajenación en toda la nación, y que dio una solución a la imposibilidad de enajenar las tierras hipotecadas por el empréstito, a las que se le aplicó el régimen de enfiteusis, mediante la cual se arrendaban contra el pago de un canon. O sea, teníamos hipotecada la tierra. ¿Y qué hizo este hombre? Para beneficiar a los amigos del poder de ese momento, sacó esta ley de enfiteusis. La ley tiene 9 artículos, los artículos son cortitos. El primero decía que las tierras de propiedad pública cuya enajenación por la ley del 15 de octubre es prohibida en todo el territorio del Estado y se darán en enfiteusis cuando menos durante el término de 20 años que empezarán a contarse desde el 1 de enero del 27, de 1827. El artículo 2 decía, en los primeros 10 años, el que las reciba en esta forma pagará al Tesoro Público la renta o canon correspondiente a un 8 anual sobre el valor que se considera dichas tierras, si son pastoreo, o un 4 si son de pan llevar. El artículo 3 decía, el valor de las tierras será graduado en términos equitativos por un jury de 5 propietarios de los más inmediatos en cuanto pueda ser al terreno que ha de justipreciarse, o de 3 en caso de no haberlos en aquel número. El artículo 4 decía, el gobierno reglará la forma en que ha de ser nombrado el jury de que habla el artículo anterior y el juez que ha de presidirlo. El artículo 5 dice, si la evaluación hecha por el jury fuese reclamada o parte del enfiteuta o por la del fisco, resolverá definitivamente un segundo jury compuesto del mismo modo que el primero. El artículo 6 dice, la renta o canon que por el artículo 2 se establece empezará a correr desde el día en que el enfiteuta se mande dar posesión del terreno. El artículo 7 dice, el canon correspondiente al primer año se satisfará por mitad en los 2 años siguientes. El artículo 8, los pedidos en que ha de entregarse el canon establecido serán acordados por el gobierno. Y el último, el artículo 9, dice, al vencimiento de los 10 años que se fijarán en el artículo 29, la legislatura nacional reglará el canon que ha de satisfacer el enfiteuta en los años siguientes sobre el nuevo valor que se graduará entonces a las tierras y en la forma que la misma legislatura concuerde. Pero ¿cuáles fueron las consecuencias de esta ley? En 1928 la oligarquía terrateniente que dominaba la legislatura consiguió modificar la ley de enfiteusis, y en un debate de la legislatura que fue llevado a cabo en enero de 1828, el general Juan José Viamonte combatió la cláusula de la ley que prohibía a los enfiteutas adquirir nuevas tierras. La enfiteusis dejó como consecuencia la concentración de la tierra de 1822 a 1830 en 538 propietarios en total, que obtuvieron 8 millones 656.000 hectáreas, siendo los enfiteutas más beneficiados muchos colaboradores del propio régimen de Bernardino Rivadavia, entre ellos las familias Anchorena, Alza, Galvear, Ascuénaga, Basualdo, Fernal, Bosch, Bustamante, Carlos Díaz Vélez, Eguía, Echeverría, Escalada, Gallardo, Irigoyen, Lacarra, Larrea, Lastra, Lezica, Lynch, López, Miguens, Obarrio, Ocampo, Libera, Ortiz Basualdo, Tamendi, Pacheco, Páez, Sáenz Valiente y otras. La enfiteusis puso más de 8 millones de hectáreas a disposición de arrendatarios y enfiteuta, quienes en general no pagaban o pagaban cánones muy bajos a las provincias, y esta ley tendió a favorecer la gran concentración de la propiedad en unas pocas docenas de familias. Este sistema de alquiler de tierras fiscales fue llamado enfiteusis y no logró alcanzar los objetivos para los cuales había sido implementado, ya que las tierras fueron acaparadas por grandes productores, creando así enormes latifundios. Las reformas económica, financiera, cultural, militar y eclesiástica del gobierno de Martín Rodríguez y el ministro Rivadavia, esto está extraído de ese lugar, escrito por Ricardo Picciroli, que es historiador de la nación. Esto viene de lejos, la enajenación de las tierras, Rivadavia poniendo la tierra como aval para un empréstito que no terminó de pagar nunca, y lo que terminó de pagar Juan Domingo Perón en la década del 40. Y los grandes terratenientes que se hicieron Sudamérica, y que desde ahí vienen golpeando a los pueblos, y están influyendo, y ahora encima tomaron el gobierno. Hay que leer un poquito de historia y saber de dónde venimos para saber a dónde vamos. Llámenos 15 24 68 9874, 15 24 68 9874. Ahí nos puede dejar sus WhatsApp de texto o sus WhatsApp de voz. Radio abierta todos los jueves. Convoca Rubén Giovannini y la Mesa Nacional de Jubilados, Pensionados y Retirados de la República Argentina. Acompáñanos y participa. Los esperamos a las 11 de la mañana en Talcahuano y Tucumán, Ciudad de Buenos Aires, frente al Palacio de Tribunales. Más de 10 años defendiendo la dignidad de nuestros adultos mayores. Sumate y luchemos juntos por los derechos de todos, por los de ayer, por los de hoy y también los de mañana. Si usted desea comunicarse con Rubén Giovannini, hágalo de lunes a miércoles de 11 a 17.30 a los teléfonos 4373-0773 o 4372-0625 y 5339. O diríjase en los mismos días y horarios a Sarmiento 1469, tercero A. Y marcharemos directamente a ellos sin influenciarlos, ni por los que tiran de la derecha, ni por los que tiran de la izquierda. Continuamos con más Tiempo Nacional, nuestro recuerdo también en la efeméride del día 18 de mayo de 1954 se inicia la construcción del gran oleoducto Campo Durán Litoral, 1.490 kilómetros de extensión. La tubería podrá transportar 10.000 metros cúbicos diarios y sus caños serán construidos íntegramente en fábricas argentinas. Y era otra obra del plan quinquenal de Juan Domingo Perón. Así que queríamos recordarlo porque hoy se cumple un aniversario, duró muy poquito. Esto se iniciaba la construcción en el 54 y seguramente dejó de hacerse esto en el año 55, cuando cae el general Juan Domingo Perón. En el año 2005 se sanciona la ley 26.035, que fue promulgada el 16 de junio del año 2005, o sea, se sancionaba un 18 de mayo y se promulgaba un 16 de junio, por la cual se instaura como el Día del Bandoneón el 11 de julio, que es el día del nacimiento de Aníbal Carmelo Troilo de Pichuco. Muy bien, por efemérides basta por el día de hoy. Vamos a... Por una millonaria defraudación de Osecac, Cavalieri será indagado el 24 de mayo. Y hoy veníamos hablando de lo que es el sindicalismo argentino, de lo lento que van, o a veces con desidia, con respecto a todo lo que está viviendo el país, o sea, que van a la cola de los problemas del país. Y este dirigente, histórico dirigente del gremio de los empleados de comercio, Cavalieri, será indagado el 24 de mayo por una millonaria defraudación. Deberá presentarse ante la justicia a una causa que lo investiga por administración fraudulenta de más de 50 millones de pesos. La fecha se postergó porque el dirigente adujo un estado de salud endeble. Ya tiene fecha la presentación, dice Armando Oriente Cavalieri, ante el juez federal de Córdoba, Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien lo investiga por el presunto delito de administración fraudulenta en la obra social del gremio OSECAC. La pesquisa será en el marco de la causa de la financiera CBI Cordubensis y salpica a otros dirigentes del gremio y de la obra social mercantil. La llegada a tribunales de Cavalieri se postergó debido a que el gremialista constató problemas de salud y logró el aplazo de su indagatoria hasta el 24 de este mes, día en el que deberá comparecer para explicar el destino de 53 millones de pesos con cheques destinados al pago de prestaciones irregulares en las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. De acuerdo con una investigación que se está llevando a cabo, los valores habrían sido cobrados en Córdoba por Javier Guevara Amado, que es contador del empresario Euclides Bugliotti, a través de la mesa de dinero que funcionaba en la financiera CBI Cordubensis y los cheques depositados en cuentas fantasmas de Alao Sociedad Anónima y Jotemi Sociedad Anónima en la sucursal Córdoba del Banco Nación. También se señala que muchos valores terminaron en Toyota, Compañía Financiera Sociedad Anónima y Centro Motor Sociedad Anónima. Los escritos que detallaron el estado de salud de Cavalieri a sus 84 años encendieron una cantidad infinita de especulaciones en los pasillos del sindicato. Es que en las vísperas de una elección más que trascendente, que puede marcar un punto de inflexión en el gremio, deberá enfrentar a Ramón Muerza en solo unos meses y los problemas de salud podrían complicar sus aspiraciones y sus posibilidades. Tiempo Nacional, un tratamiento profundo y singular de la actualidad, junto a la revisión de nuestra historia, resaltando los valores de la argentinidad. Conduce Rubén Giovannini, junto a la colaboración de Jorge Macri. Enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia, suelen hacer tronar el escarmiento. continuamos con Tiempo Nacional. Tenemos un mensaje, ¿sí? Un mensaje de WhatsApp que nos deja un amigo de la audición que se está comunicando, como siempre. Ustedes lo hacen al 15-24-68-98-74. 15-24-68-98-74. Aníbal te habla, el fletero. La verdad que te felicito. Cómo manejas esa radio, papá. Impecable. La verdad que... buen discípulo. Te felicito, Jorgito. Y la verdad que... hacen una dupla espectacular con el Rubén. Te está faltando la pierna para discutir un cachito ahí, ¿no? Chao, nos vemos el jueves próximo. Te mando un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, Aníbal, por su comentario. A quien no lo conoce, Aníbal es el que maneja la camioneta en las marchas que hace y la radio abierta que se produce todos los jueves desde hace 11 años en Tribunales, en Plaza Lavalle. Y él es el que es el encargado de llevar todos los implementos. La bandera, los bombos y todos los implementos que llevan los jubilados para realizar esta marcha y esta radio abierta que hace por la dignidad de los trabajadores jubilados, de los trabajadores pensionados y de los trabajadores retirados, porque siguen siendo trabajadores, no único que ahora le sacaron algunos derechos de los que y los que se vienen, hay que estar en la calle, atento y vigilante, porque se vienen épocas bastante, bastante difíciles. Está trascendiendo por internet, en las redes sociales, están corriendo, que va a haber una concentración el 25 de mayo, el día 25 de mayo en el obelisco, para cantar el himno y para manifestarse en contra de esta política económica y en contra del ingreso nuevamente al Fondo Monetario Internacional. No el ingreso al fondo, porque éramos socios, obviamente, éramos socio adherente del Fondo Monetario Internacional, pero sí otra vez pidiéndole la escupidera al fondo por funcionarios y por políticos que hacen las cosas mal, y por eso tienen que recurrir, cuando ya no tienen más a quien pedirle, van a pedirle al que menos habría que ir a pedirle, al Fondo Monetario Internacional. Por eso el 25, los que quieran ir, no tengo el horario, lo vamos a la semana que viene a decir seguramente, donde se va a juntar toda la gente con una convocatoria espontánea que están haciendo por las redes para cantar el himno y para manifestarse en contra de las políticas públicas. Seguramente una plaza o una convocatoria de gente multitudinaria, sin la presencia obviamente del jefe de Estado, que no puede pisar las calles ni puede pisar las veredas de la patria, porque si no es con vallas y si no es con rejas no se puede movilizar a ningún lado. Amplían denuncia contra la hormiguita Graciela Ocaña por enriquecimiento ilícito, que es una casa en el balneario Mar de las Pampas, provincia de Buenos Aires, fue oculta en su declaración jurada, y la diputada nacional, Graciela Ocaña, la gran denunciadora, dice que donó la casa a las hijas de su pareja, dos de ellas empleadas en el PAMI cuando ella fue interventora. Estamos hablando de la diputada nacional, de Graciela Ocaña, que es dueña de varias propiedades y una de ellas en un costoso country. Ahora está investigada por una nueva propiedad, a una cuadra del mar, más precisamente en la calle Petrel, entre Albatros y Almirante Brown, en el balneario de Mar de las Pampas, en la provincia de Buenos Aires. Tiene su casa, lo ocultó en su declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción. Gustavo Vera es titular de la Alameda, junto a su abogado patrocinante, Daniel Germanos, y amplió la denuncia penal contra Ocaña, que está investigada por enriquecimiento ilícito, falsear su declaración jurada e incompatibilidad del funcionario público. El fiscal federal Jorge Di Lello hace un mes imputó a Ocaña en la causa número 2809-2018, que está caratulada Ocaña María Graciela, sobre enriquecimiento ilícito, artículo 268, inciso 2, negociaciones incompatibles, artículo 265, y enriquecimiento ilícito, artículo 268. El juez federal que interviene se encuentra a cargo de Julián Arcolini. y tras conocerse la denuncia, Ocaño aseguró que les donó la casa a las hijas de su pareja, Nancy Elena Amado y Cecilia Beatriz Amado, ambas empleadas del PAMI de la época que fue interventora. Lo que no explicó la diputada de Cambiemos, que ellas no la compraron con sus propios ingresos, sino que justamente fue una donación que hizo con su pareja, Juan Elías Amado, con quien se encuentran en concubinato hace años. El denunciante busca conocer por la justicia cómo la diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y ante colega suya en la legislatura porteña mantiene tres inmuebles, uno de ellos en un barrio privado de altos costos mensuales, autos y un patrimonio que alcanza los 5 millones de pesos, cuando hace 20 años recibe ingresos por ocupar cargos en el Estado y su pareja es jubilada. Para Tiempo Nacional, jubilados somos todos. Tiempo Nacional, la voz de los que no tienen voz. Sobrando, se hace noche de pronto y sin querer las sombras se arrinconan evocando a Griseta, a Malena, la sombra que esta noche trajo el tango me obliga a evocarla a mí también. Bailemos que me duele estar soñando con el brillo de su traje de satén. Quien pena en el violín, que voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar así. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. De voz sentimental, cansada de sufrir, se ha puesto a sollozar. Tal vez era el rumor de aquella que una vez de pronto se durmió, tal vez era su voz, tal vez. Su voz no puede ser, su voz ya se apagó, tendrá que ser nomás mi propio corazón. Muy bien, nos vamos a retirar. Hicimos un chiste, como corresponde, al final del programa y al fin de semana. Bueno, Cresta Roja insiste con dejar cientos de empleados en la calle y siguen las protestas. Los trabajadores de Cresta Roja, que ya empresa emblema que había tomado el gobierno en su inicio de gobierno, realizaron esta mañana una nueva protesta con un corte sobre la ruta 205 a 100 metros de la Avícola, en rechazo a un plan impulsado por la patronal para reducir el personal. Fueron con un fuerte operativo de gendarmería, los empleados desde hace semanas mantienen un bloqueo de la planta, reclaman una respuesta sobre su situación laboral desde que la nueva empresa que operara en el frigorífico Way del grupo Granja Tres Arroyos dio a conocer un programa de reestructuración con una planta mínima de trabajadores. El plan de la firma, según lo que denunciaban los trabajadores que cortan la ruta 205 y la calle Los Troncos en Ezeiza, deja trabajar a 180 empleados y 1.100 quedan afuera. Queremos una solución a estos problemas. 4 meses sin cobrar y padeciendo en la calle, sin trabajo, ni telegramas, ni sueldo. Esto lo planteó un operario de la planta en declaraciones que fueron formuladas esta mañana a la prensa cuando aguardaban, según lo que dijeron, la concreción de un encuentro con los apoderados de Huelva. El miércoles pasado, los operarios acampaban frente a la planta ubicada sobre la ruta 205, a la altura del cruce de la estación Unión Ferroviaria, y fueron desalojados por efectivos de la gendarmería y la infantería de la policía bonaerense con balas de goma, lo que dejó un saldo de 2 empleados heridos, según lo que denunciaron los trabajadores. Habían mandado 2.200 efectivos para cuidando a los dueños de esta planta y en perjuicio de los trabajadores. Por otro lado, los manifestantes repudiaban la continuidad de Miguel Catalano, la sociedad a cargo de la avícola, al señalar que está desde el 2013, nos trató de negros de mierda y ahora sigue como gerente. Acá no se habla de sueldos, ni de indemnizaciones, ni de nada que tenga que ver con plata. Esto es lo que señaló uno de los trabajadores tras cuestionar a la jueza Valeria Pérez Casado, quien lleva adelante la quiebra de la ex RACIC, por dejar a la deriva a los trabajadores, al Ministerio de Trabajo por aceptar estas cosas y al gremio de la alimentación por no tomar medidas de fuerza. Otra vez el sindicalismo. Los efectivos de la gendarmería se encontraban apostados en su mayoría a 2 cuadras de la planta, en tanto se ubicaron más de una docena de camiones a 600 metros del corte. Así está en el día de hoy Cresta Roja, otra empresa en problema, 1.100 operarios en la calle. Muy bien. Y nos tenemos que ir. Esto ha sido todo por hoy. El lunes se reintegrará, Dios mediante, Rubén Giovannini a conducir este que es su programa. Hoy hicimos un programa especial con Oleg Minó, hablando de la Constitución del 49, hasta que después lamentablemente se tuvo que retirar, también por un problema familiar. Y también le hicimos un homenaje a Aníbal Troilo Pichuco, porque hoy se cumple 18 de mayo, 43 años de su partida. Y nos vamos cantando el polaco Goyeneche, su homenaje a Aníbal Troilo Pichuco. Hasta el lunes.